Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, contentos. Aquí estamos de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está ubicado detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Alameda Genoa. Y nuestros teléfonos para participar del programa 713-991-5760, 713-991-5760. Bienvenidos ustedes al programa que en América y en todo el mundo se escucha. Dios les bendiga en este día. Saludar a toda la gente que nos escucha en las diversas emisoras en Argentina, en el Uruguay, allá en Chile, en el Perú y todas las emisoras peruanas que nos transmiten en Centroamérica, Honduras, El Salvador. También a ustedes que nos escuchan en las diversas emisoras de México y, por supuesto, aquí en Estados Unidos de Norteamérica, la cadena Aleluya, Radio Luz, y también la 1590 de Miami. Y, por supuesto, estamos transmitiendo, continuamos la transmisión a través de lo que es la Voz de Restauración allá desde el sur de California, la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros para todo el planeta Tierra. Dios les bendiga a ustedes. Dios les guarde. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Y aquí estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy, una vez más, para traerle la palabra del Señor. Muy bien, quiero solamente recordarles una vez más el horario de servicio que tenemos. Este fin de semana usted puede venir a la iglesia, usted puede participar con nosotros, usted puede venir y visitarnos. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí a la altura de la Alameda Genoa, en la Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios el día viernes, comenzamos el fin de semana a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. El teléfono abierto para participar del programa 713-991-5760. 713-991-5760. Nosotros ayer hablábamos y dilucidábamos de la ira de Dios. Bueno, estábamos mirando hace un ratito, más rayos siguen cayendo Ahora en Arizona se encendieron en el día de hoy algunos fuegos también de grandes proporciones cerca de la frontera con México y originados por rayos. Rayos están cayendo, centellas desde el cielo, encendiendo la foresta y quemando California, Arizona. Y si estas tormentas eléctricas siguen, bueno, esto se va a poner color hormiga, dicen por ahí. Y ayer nosotros hablábamos y dilucidábamos esto. Haciendo erupciones debajo del agua. También esto no es algo del otro mundo. Siempre han habido volcanes submarinos que han originado islas, incluso con la lava que sale se enfría y se originan grandes piedras arrecifes, de los cuales se da formaciones rocosas de las cuales se forman islas. Nosotros sabemos esto. El punto es en el Polo Norte. Se ha hablado de la descongelación de los polos y prácticamente la acusación es que el hombre está destruyendo la Tierra por la emanación de dióxido de carbono y una serie de cosas. Mi punto es, imagínese usted cuando grandes volcanes estén debajo del agua, y eso no lo originó el hombre, y derritiendo por debajo el hielo, porque un volcán tirando vapor y tirando agua, va a calentar el agua debajo del hielo. Y hay grandes volcanes que se han descubierto, y eso sale publicado en el día de hoy, que están derritiendo los polos realmente. Así que estas son las cositas que se están dando. Y la Tierra, nosotros estamos mirando, ha entrado y está entrando en convulsión. Llegando a los últimos días. Es aquí donde yo quiero entrar ahora, hacer un comentario netamente bíblico. Comentamos los aspectos de la naturaleza ocurrido en el día de ayer y lo que acabo de decir hoy. Pero vamos a ver esto que es importante, porque dirá usted, y esta pregunta me la han hecho varias veces, dirá usted, bueno hermano, pero aquí en el programa siempre hemos escuchado que usted habla de estar preparado, de que Cristo viene. Y una hermana hace unos días, si usted se recordará, hizo una llamada y dijo, hermano, en cuanto a usted, queremos nosotros saber más o menos cuál es en la en el pensamiento suyo, ¿qué tiempo más o menos nos queda? Yo le dije a esta persona, es imposible nosotros decir, y ningún ministro serio le va a decir a usted exactamente el día y la hora en que Cristo va a venir, pero la hermana insistía diciendo, hermano, pero díganos más o menos, échenos un tanté más o menos como cuánto. Y aquí yo le voy a contestar con lo que el Señor dice en su palabra. Y tengo mi Biblia abierta en el libro de Mateo, en el capítulo 30 y, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 36. Oiga lo que aquí la palabra del Señor dice. Si leemos desde el 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora el versículo 36, que es donde quiero que nos enfoquemos. Oiga bien, en primer lugar aquí el Señor dice en el 35, y hace una afirmación, lo que yo estoy diciendo, dice el Señor, su palabra no va a pasar. Su palabra ha de cumplirse. No obstante, los cielos, llámese el universo, y la tierra van a pasar. Ahora en el versículo 36, el Señor no da lugar a la especulación. Y por mucho que nosotros querramos especular sobre la venida de Cristo, el Señor no da lugar para que haya especulación. Cuando el Señor afirma, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esto es un secreto que solamente corresponde a Dios conocer, saber cuál es el día, cuál es el tiempo, cronológicamente hablando, donde culminará todo. El día y la hora, Dios sabe cuándo todo termina. Dios sabe cuándo el silbato se detiene para que todas las cosas se lleven a cabo, para que Cristo levante su iglesia, para que nosotros dejemos de especular. En otras palabras, aquí no hay lugar para la especulación. El día y la hora nadie lo sabe. Y note usted que también el Señor nos habla, y obviamente el Señor ha dejado un clue, como diríamos en inglés, ha dejado algunas señales, el Señor ha dejado algunas cosas, algunos puntos por medio de los cuales se enmarca cuáles son las cosas que nosotros tenemos que estar mirando para estar alerta al respecto. El Señor es claro con respecto a esto y nos advierte y dice, cuando miren estas cosas moverse, ustedes solamente prepárense, estén prestos, estén preparados, estén alerta. Pero el día específico, el tiempo específico, la hora específica, nadie lo sabe, eso solamente le corresponde a Dios. Y el Señor no dejó lugar a duda. Así que cuando alguien se levante a especular, hablando de días, de fecha, de cálculos matemáticos y de horas, nosotros sabemos que automáticamente está fuera de la Biblia. Alguien pudiese decir, sabes que a mí me parece que nos quedaría X cantidad de tiempo, pero desde que usted te oye eso, usted sabe que es la opinión personal de una persona, de un hombre, no lo que está establecido doctrinalmente. El día y la hora nadie lo sabe. Ahora, las señales del período, del tiempo, de los tiempos en los cuales el día y la hora del acontecimiento, del gran acontecimiento, del llevar la iglesia al cielo, los tiempos nosotros podemos darnos cuenta, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, el Señor ha diseñado esto de esta manera para que nosotros estemos preparados, y a medida que nosotros miremos que los tiempos se aproximan, nosotros estemos preparados. Y una de las cosas sí dice el Señor, y es que cuando los tiempos comiencen a darse, el medio ambiente, la situación política y algunas o las múltiples señales que el Señor dijo, cuando miren estas cosas ocurrir, sepan que está cerca, es para que nosotros nos preparemos, porque la iglesia, el Señor no la ha dejado, sencillamente no la ha dejado al azar, tirada a ver qué es lo que va a pasar. La iglesia está consciente de esto. Y si usted denota en el versículo 37, el Señor dice aquí, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. En los días del diluvio la gente estaba distraída, lo que más lejos tenía era que iba a ser destruido, y estaban en su labor cotidiana de distracción, de fiesta, de pompas, hasta que vino el diluvio, en sus acciones pecaminosas cotidianas, hasta que de repente, ¡pum!, vino el diluvio. Aunque usted nota que en los tiempos de Noé hubo una advertencia, porque mientras Noé hacía el arca para que se salvara, Noé predicaba, Noé advertía, nadie le hizo caso. En el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Dice, así también, comparación, de la misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros miramos, hermanos, que el Señor nos pone un periodo con señales, un tiempo donde nosotros miramos la convulsión del mundo, miramos la situación social, política, económica, y miramos cómo el mundo se convulsiona. Nosotros que tenemos el conocimiento del Señor, porque conocemos la Biblia, nos damos cuenta de que hemos entrado en el periodo general en lo cual ocurrirá el levantamiento de la iglesia, en el cual ocurrirán estas cosas. Pero nosotros no podemos señalar ni el día específico ni la hora en la cual estas cosas van a ocurrir. Y una de las cosas que el Señor nos ha dado específicamente a entender es lo inesperado de su venida, su regreso a la tierra. La iglesia lo va a estar esperando, porque la iglesia sabe que estamos en el periodo. El verdadero creyente se está preparando, o debe de estarse preparando, con su lámpara, como habla la parábola de las 10 vírgenes. Pero lo inesperado de la venida del Señor es algo, va a ser algo de repente, sorpresivo, y es aquí donde el Señor pone esto, y aquí ahora voy a leer rapidito en Primera de Tesalonicenses. El Señor lo pone en el capítulo 5, lo pone específicamente como algo sorpresivo. En otras palabras, la venida de Cristo, aunque el Señor nos da las señales en estos días de su venida, no obstante, el mismo retorno de Jesucristo será sorpresivo, inesperado, y en un abrir y cerrar de ojo. Yo quiero que usted note, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermano, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente, oye bien, la iglesia debe de saber perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí se utiliza la palabra ladrón, kleptos, klepté, para hablarle a la persona de lo inesperado. Y aquí se pone al Señor llevándose a la iglesia como cuando un ladrón entra. El ladrón generalmente se caracteriza y tiene algunas características, el que es ladrón. En primer lugar, no avisa. El ladrón no avisa cuándo va a dar golpe. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa es importante para lograr su objetivo. Entonces, el ladrón no avisa, el ladrón viene en el momento en que la gente no lo está esperando, porque si el ladrón supiera que lo están esperando, sabe que su vida está en peligro y no cometería el robo. Asimismo, Jesús se compara, tomando la acción de la inesperabilidad, en otras palabras, tomando la sorpresa, el factor sorpresa con el cual los ladrones hacen sus acciones, pues asimismo el Señor está utilizando la palabra ladrón para aplicársela a él mismo con respecto al factor sorpresa. La tierra será sorprendida en el momento en que el Señor regrese. La iglesia también le va a tomar de sorpresa, porque en un momento dado usted se va a levantar un día en la mañana o se va a acostar un día en la noche, dependiendo de en qué hemisferio usted viva. Si vive, por ejemplo, ahora que es de día donde nosotros estamos, en Houston, Texas, en otras partes del planeta que está opuesto al sol, es de noche. Por lo tanto, a algunos le va a tomar de día, a otros le va a tomar de noche. Usted entonces se levantará o se acostará, irá a trabajar o vendrá a descansar un día de esto, el día menos esperado, y en ese día usted está esperando al Señor, al Salvador. Usted se prepara, usted ora, usted va a la iglesia, usted le adora, y usted es creyente y usted sabe que es salvo. Ha confesado sus pecados, vive la vida cristiana, y en un momento dado, de repente, cuando usted menos lo piensa, catabum, el Señor se lo lleva. Ahora bien, para la iglesia, porque no sabe ni el día ni la hora, es un día inesperado también en cualquier momento. No obstante, la iglesia tiene la ventaja que la gente que no es de la iglesia, que no es creyente, la gente mundana no tiene. Y el mundano no cree o no entiende esto del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para la iglesia va a ser inesperado de repente, pero para el mundo perdido va a ser una tremenda sorpresa. Ahora bien, el punto es que el creyente, usted y yo, sabemos que estamos en los tiempos donde ese retorno de repente va a ocurrir. El mundo perdido no sabe que estamos en los tiempos. Mira las señales que nosotros estamos mirando, la cual nos aperciben, la cual nos consagran, la cual nos hacen buscar al Señor. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. El mundo de afuera no sabe lo que está pasando. Y al no saber lo que está pasando, se preocupa. Dice, bueno, quizás es una mala racha. Al rato esto se arregla. Y vive de una esperanza sin fundamento, esperando que las cosas van a mejorar. Cuando la iglesia, usted y yo, la palabra del Señor nos dice que las cosas irán de mal en peor. Por lo tanto, el que tiene oído para oír, oye, y el que se debe de apercibir, se apercibe. Y por eso estamos diciendo estas cosas. Yo quiero que usted note, dice, acerca de los tiempos, acerca del período de mi retorno, es que Pablo está hablando aquí con respecto a la venida del Señor. Dice, no hay ocasiones de que se le vuelva a escribir, porque ustedes saben perfectamente, saben muy bien, lo tienen muy claro, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Todas ustedes, hermanas y amigas que han tenido hijos, usted sabe que el periodo de embarazo son de 38 a 42 semanas. 42 semanas es el periodo de embarazo. Normalmente, menos de 42 semanas, bueno, pues hay parto prematuro. Más de 42 semanas, bueno, pues ya hay también cierto problema. Pero el periodo de gestación son 9 meses de gestación, 42 semanas. Ahora bien, usted sabe que cuando se acerca ya la semana 40, y ya usted está con la semana 41, está en ese periodo, usted sabe que esto es asunto de tiempo, porque eso es más o menos 15 días. se puede adelantar 2 semanas o se puede atrasar 2 semanas. Y cuando usted está en ese periodo, usted puede levantarse en un momento dado, comenzar a caminar, hacer planes para ese día, cuando de repente le comienzan los dolores de parto. Y le comienzan cuando usted menos lo espera. Es inesperado. Sabe que está en el periodo. El médico le dice, ¿sabes qué? Ya a partir de este mes no salga de la ciudad. Este es mi número de emergencia para que me llame cuando venga al hospital. Cuando tenga tal o más cual síntomas, ven al hospital a checarte. Y muchas veces la mujer embarazada comienza algún malestar que se confunde con dolores de parto y prematuramente va al hospital. Los médicos en la emergencia la examinan y le dicen, no, todavía usted no está en labor, váyase a la casa. Pero usted está en esa tensión esperando el momento. Hay algunos otros casos donde no se le da ningún tipo de dolor ni nada y de repente termina de comer, se va a acostar o se levanta en la mañana y 5 minutos está bien y al minuto después, de repente, comienzan los dolores. Asimismo, es la comparación que Pablo aquí en Tesalonicenses pone con respecto a la venida del Señor. Lo inesperado, lo de repente que se da. Yo puedo estar hablando en este momento y en el próximo minuto no estar aquí. Todo esto. Por lo tanto, se nos habla de entonces que tenemos que estar preparados. Ya luego en Mateo capítulo 25, después del Señor hablar de lo inesperado, de su rápido, de lo sorpresivo de su retorno, nos habla con 2 parábolas, la parábola de los talentos, cómo debemos de estar trabajando por el Señor en la evangelización mientras le esperamos, y la parábola de las 10 vírgenes que nos hablan de cómo debemos de estar preparados para nosotros poder de esta manera mantenernos alerta para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Y he querido traer esto tratando de contestar a esta pregunta. Varias gente me ha llamado y me ha dicho, hermano, pero el día y la hora que usted, que la Biblia dice, ¿cuándo es esto? Vuelvo y le repito, esto es algo inesperado. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos de repente, en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Somos Diálogo Pastoral. Esperamos que usted, esta palabra le sirva para que se prepare. Y hay mucha gente, hay muchos de ustedes que están fuera del camino. Y la invitación está abierta de parte del Señor, con los brazos abiertos, diciéndole, venid a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. Si usted está descarriado, es hora de que regrese a Jesucristo. Arregle su vida, arregle su mundo. Mucha gente dice, el asunto es que a mí me hicieron, o tal pastor vi mal ejemplo. Esas no son excusas para que usted se pierda. Jesucristo nunca le dio mal ejemplo. Y si el hombre le ha fallado, Dios a usted no le falla. Y el Señor todavía tiene los brazos abiertos para recibirle. Así que es hora de venir a Jesucristo. ...713-991-5760... Esto es el Diálogo Pastoral, línea abierta. Vamos, Ada. Usted hace su pregunta, yo le contesto. Vámonos al Diálogo Cotidiano. 713-991-5760. Recuerden, tenemos servicio este fin de semana, viernes 7:30 de la tarde, sábado, 7:30 de la tarde, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Línea abierta, usted puede llamarnos en este momento y hacer su pregunta sobre el tema o cualquier tema, situación que edifique su propia vida y la vida de todos aquellos que nos escuchan en diversas partes del planeta. 713-991-5760. Cristo está a la puerta. Cristo viene. Su venida será de repente. Su venida será inesperada y usted debe de estar preparado. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Yo tenía una como una interrogante con respecto a la doctrina post y amilenianista. Yo podría pensar de que puede haber gente que sirva de corazón al Señor dentro de esta posición. Yo lo entiendo también, y lo que salva no es que usted crea o no crea en el milenio, lo que salva es su relación personal con el Salvador Jesucristo. Correcto. Yo estoy completamente de acuerdo en este punto. Ahora bien, el problema del amilenialismo y el posmilenialismo, el postribulacionalismo, el tribulacionalismo, es que en algunas áreas hay un problema de interpretación bíblica. Cuando la persona interpreta la Biblia en una forma alegórica, que muchas veces el alegorismo bíblico se da mucho en esas posiciones, entonces, o también una forma histórica, entonces prácticamente en el alegorismo y en la simbología se queda este tipo de personas envuelta y no reconocen las acciones. Por lo tanto, nosotros los premileniaristas, yo soy premileniarista, pretribulacionalista, sí, nosotros creemos lo que creemos sencillamente porque nuestra interpretación es una interpretación bíblica más natural y más literal. Creemos que las palabras tienen un valor, y el valor es interpretativo con la forma en que se usa la palabra para dar el comando por el cual se da. Cuando interpretamos la Biblia de esa manera, obviamente nos lleva a nosotros a por este camino interpretativo que nos da a nosotros a entender las pautas de los tiempos que estamos viviendo. Así es, hermano. Pero mi interrogante era esta, hermano, de que esta gente puede ser sincera y servir a Dios de corazón, pero debido a la creencia, a la clase de doctrina que están recibiendo, ellos están creyendo de que van a pasar toda la gran tribulación aquí en la tierra. Sí, algunos ni creen en la gran tribulación. Pero mi punto es, el que usted crea o no cree en la gran tribulación no es lo que lo va a salvar a usted. Ajá, okay. Ahí está el punto. Mi punto es, hay lo que se llaman doctrinas fundamentales de la fe y hay otras doctrinas que no son fundamentales. Las doctrinas fundamentales de la fe, con la doctrina de la salvación, el sacrificio vicario de Jesucristo, la salvación por la fe, y todas estas doctrinas, la doctrina del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, son doctrinas básicas para el fundamento de la fe cristiana. Que la doctrina, por ejemplo, de, ya decimos, del milenio, del no milenio, estas son doctrinas que son importantes, pero no son doctrinas esenciales para usted salvarse. Ese es el punto. Amén, hermano. Dios me lo bendiga grandemente. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es de que, por ejemplo, ahorita usted está hablando sobre los últimos días, ¿verdad? Y mi pregunta es de que cuando dicen que va a venir engañadores, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos aquí a montones. Y entonces, mi pregunta es de que nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los engañadores? Ay, por la palabra, por la Biblia. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo yo me doy cuenta de que tal o más cual doctrina es veneno? Bueno, por la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted mira, las doctrinas de los engañadores tienen una verdad y 10 mentiras. Y contradicen en una forma abierta lo que Jesús ha dicho o lo que han enseñado sus apóstoles. Y automáticamente ya uno se da cuenta que es mentira. Okay. Y por ejemplo, dicen que la moneda ya no va a existir, hermano pastor. Entonces nosotros, dicen que a nosotros, bueno, la gente que está en el mundo, ¿verdad?, que se van a poner, no sé... Bueno, eso dice la palabra de Dios. Exactamente, cuando alguien dice eso, y ahora yo me voy a Apocalipsis 13 y leo lo que allí dice, me doy cuenta que si alguien dijo eso con respecto a lo que dice Apocalipsis 13, entonces es verdad. Pues muchas gracias, hermano pastor. Esa era mi pregunta. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Sí, hermano pastor. Quería que orara por... Quiero reconciliar con el Señor. Se quiere reconciliar con el Señor. Muy bien, vamos a orar para que usted se reconcilie con el Señor. Lo voy a poner fuera del aire, ¿ok? Gracias. Muy bien, línea 2. Ore por este hermano. Ok, ya le están atendiendo por ahí. 713-991-5760. Hay otra llamada por aquí. Vamos a la línea 3. Buenas tardes. Sí, el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Yo tenía una pregunta conforme a lo que usted estaba explicando ahorita. Cuando venga el Señor por su pueblo, ¿es cuando dice que todo ojo le verá? No. Cuando venga el Señor por su pueblo, nadie le va a ver. Okay. Vamos a recibir a Jesús en las nubes, porque dice que como el relámpago que sale del oriente al occidente, de repente como ladrón vendrá, y nosotros nos reuniremos con él, más los muertos en Cristo que resuciten en las nubes. Cuando todo ojo le verá, será 7 años después, conforme Apocalipsis 19, cuando Jesús retorne a la tierra para reinar en el milenio, después de la tribulación, ahí es donde todo ojo le va a mirar. Señor le bendiga, hermano. Gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. La línea está libre ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Si la pregunta mía es esta de ahora que en México quieren buscar petróleo más profundo y aquí en Estados Unidos quieren buscar petróleo en Alaska. ¿Eso que trae consecuencias a la tierra, pastor? Hermano, pero petróleo han sacado siempre. Todos los años desde el principio del siglo pasado que se sacó petróleo, si eso trajera consecuencia a la tierra con todo el petróleo que se ha sacado, ya hubiera habido consecuencias. Perfecto, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor Irving. Amén. Disculpe, yo tengo dos cuestiones. La primera es que si a mí me cuestiona mucho la gente diciéndome que no barra de noche, que es muy malo. Yo quería saber si eso es verdad. Eso es superstición. Yo barro de noche, de madrugada, a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde. Eso no tiene nada que ver. Y no. Mi otra pregunta es, yo quería saber si es malo ponerle velas a Cristo, sin ninguna oración ni nada, simplemente prenderle una vela. ¿Y para qué usted quiere ponerle vela a Cristo? Eso es una mala tradición y le voy a decir porque número uno, el peligro de que se le queme la casa. Que es lo más práctico. Pero lo segundo es, Cristo no necesita que se le honre poniéndole vela. ¿Sabe cómo se honra al Señor? Obedeciendo su palabra, sirviendo a Dios en propósito, en espíritu y en verdad. Usted no adora a Jesús prendiéndole una vela. Jesús dice en Juan capítulo 4, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, no con veladora. Y en verdad, en otras palabras, al Señor le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos al Señor? Proclamando su nombre con nuestros labios, reconociéndole y agradeciéndole por lo que Él ha hecho por nosotros, por quien Él es, y sobre todo obedeciendo su palabra y caminando por las directrices que Él nos ha dado. Con eso usted adora al Señor. Dice la palabra del Señor, que nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro diario caminar con las cosas que nosotros hagamos, la gente glorifique a Dios al mirar cómo nosotros nos comportamos. Amén. Tiene toda la razón, pastor. Disculpe, la semana pasada usted nos encontró en la radio y pusieron unos sermones muy bonitos que me agradó mucho. ¿Quisiera obtenerlos? Bueno, tiene que venir a la iglesia en un tiempo de servicio, viernes, sábado o domingo. Y usted pide los sermones ahí en la puerta y ahí se lo dan. Bueno, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, el apóstol Pablo tenía doble nacionalidad. Sí, era, tenía la nacionalidad norteamericana y la mexicana. No, sí, tenía, estoy jugando, la, tenía la nacionalidad judía y tenía la la romana. O sea, pero ¿era romano de nacimiento? No, el apóstol Pablo era judío. Y le voy a decir por qué Pablo era romano. El apóstol Pablo era judío. Él era judío, hijo de judío. Lo que se cree históricamente, y se cree que él era romano, porque había solamente dos maneras por la cual alguien podía ser romano. Si la persona no era romano de nacimiento, es decir, que viniera de una familia romana, Pablo no podía venir de una familia romana porque Pablo era judío. Entonces, esta persona obtenía la nacionalidad romana, número uno, porque la compraba. Vemos el caso cuando Pablo lo hicieron preso. Uno de los oficiales dijo, cuando Pablo dijo, yo soy romano, dijo, ¿cómo tú puedes ser romano si yo compré la nacionalidad y me costó muchísimo dinero? Entonces se compraba la nacionalidad. La otra forma, cuando los ricos no podían comprarla, el que no tenía dinero no podía comprarla, era gente que de alguna manera habían sido condecorados, es decir, habían hecho un gran servicio al emperador, de tal manera que como premio le daban la nacionalidad. Algún, por ejemplo, esclavo, alguna persona no romana, de alguna manera peleando en alguna batalla, había hecho algo grande por el imperio, entonces se le premiaba con la nacionalidad romana. Algunos historiadores piensan que quizás el apóstol Pablo, el papá de Pablo, quizás fue alguno de estos oficiales, aunque judío, que hizo gran mérito por el imperio romano y quizás por eso toda su familia heredó la nacionalidad romana, pero eso es una especulación. Ok, hermano. Gracias. Ok, Dios me le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. La línea está en abierta ahora, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor, Dios me bendiga. Amén. Una pregunta, mire, lamentable, es un poco fuera del tema. Mi esposo y yo estamos separados, lamentablemente. Él está en su casa, yo estoy en mi casa. Mi pregunta es, si él solicita el divorcio y yo lo firmo, ¿yo estoy pecando contra el Señor? Yo, en el caso suyo, si él es el que se está divorciando, yo no le firmaría nada. Ahora, si usted no le firma el divorcio, de todas maneras él se va a divorciar, porque la ley aquí, usted no tiene que firmar para que un juez concederle el divorcio a él. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, yo le bendiga, Abraham, sí. Adelante. Sí, quería una oración para reconciliarme con el Señor, porque he andado mal, yo conozco la palabra y quiero... Muy bien, lo pongo fuera del aire y lo van a atender ahora mismo. Línea 3, por favor, guía a Cristo a esta persona. Ahí lo están atendiendo ya. Una llamadita por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Pues yo le hablaba porque, no sé, quería decirle, desahogar algo y sentirme bien, pero antes no lo entendía, ahora sí. Que yo fui dos veces a su iglesia, siempre dan como un formulario para llenar dirección, teléfono. Bueno, si esto no quisiera yo dilucidarlo al aire, ¿ok? Si es asunto que tiene que ver con nosotros, quizás llame después del programa y hable con la persona que le va a contestar, ¿ok? Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta, hermano, sobre si usted más o menos se da cuenta qué pasó sobre el apóstol Juan cuando él reveló en el Apocalipsis. Yo quiero saber más o menos qué pasó con él, si él fue raptado o él murió. No, algunos, yo no sé lo que pasó, pero de todo lo que yo me ha tocado estudiar y leer, algunos expertos bíblicos creen, y esto es solamente suposición, que después del exilio en Patmos, Patmos es una isla rocosa que está a 16 kilómetros de la costa de Éfeso. Después de la isla, después del Apocalipsis, algunos creen que de alguna manera Juan regresó a Éfeso, porque ¿cómo se hubiese sabido de la revelación de Apocalipsis si él estaba solo? Él estaba solo allá como prisionero. Entonces, lo que creen es que la persecución que hubo contra los cristianos en ese periodo cesó un poco, se bajó un poco, y lo más probable es que le permitieron regresar por X tiempo, un año, dos años, quién sabe, hasta que muriera. Es lo que se cree. Y Policarpo, en el siglo II, hubo un gran ministro llamado Policarpo. Policarpo fue el ministro que continuó con el ministerio de Juan. Policarpo se había convertido bajo los pies de Juan, y fue el obispo de Esmirna, luego, más adelante allá, en la iglesia de Asia. Entonces, de alguna manera se piensa que quizás los escritos de Juan llegaron a mano de Policarpo, pero esto es solamente suposición, ¿ok? Gracias, Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Está? Yo muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias. Hermano, ¿por qué Jesucristo dijo que él no sabía ni la hora ni el tiempo de la venida si él es Dios? Bueno, obviamente, quizás lo más probable es que hubo cierto conocimiento que quizás él quiso limitarse a sí mismo en la tierra, porque él vivió como hombre, y él dependía completamente del Espíritu Santo para hacer todo lo que hacía. Porque Jesucristo no tomó la ventaja en la tierra de su divinidad, sino que él dependió del Espíritu Santo como cualquier hombre tiene que depender. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas que hizo. Entonces lo más probable quizás es que en su humanidad él limitó este conocimiento. Que ahora él sepa el día y la hora, lo más probable es que sí lo sabe, porque ahora él no está limitado en nada, porque él tomó la gloria que dejó cuando resucitó y el señorío de todas las cosas, esperando el tiempo hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oh, ok, no, pues gracias, hermano, que eso contesta mi pregunta. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano de León, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Estaba viendo el programa y me estaba gozando y edificando. Y estaba viendo las noticias de una casa o una mansión que se estaba quemando a causa de un rayo. Uh-huh. ¿A dónde fue eso, hermano? En Arizona. Bueno, eso fue hoy, pero ayer, desde el domingo en la noche, comenzaron a caer rayos en California. Señor, bendito. Cayeron 5.000 a 6.000 rayos en un día, en un periodo de 24 horas en California, y generaron 840 fuegos. Y ahora esta mañana los rayos comenzaron en Arizona. Hermano, ya está pareciéndose a Sodoma y Gomorra eso. Bueno. A mí me da miedo, pero la gente no entiende, hermano. Bueno, a rayazo van a entender, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Una llamada, ahí no hay nadie. 713, si no entendemos por la buena, tenemos que entender por la mala. Llamada, buenas tardes. Hello. Ahí no había... Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, no se duerma. Hermano, una duda. Cuando el Señor fue crucificado, yo vi que después que pasó con su madre María, José, que... Bueno, la Biblia no nos dice qué pasó. Ahora, se puede inferir quizás. Por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, María estaba viva. Parece que José había muerto. La Biblia no nos habla de José cuando murió. Pero parece que había muerto o no estaba en el medio, porque Jesús le recomendó a María, la encomendó a Juan. Y le dijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. En otras palabras, cuídamela. Y número dos, a María, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y capítulo 2, miramos nosotros a María, la madre de Jesús, junto con los 120 que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahora, más de ahí no se sabe porque no se habla más. Vemos nosotros, no obstante, en el libro de Lucas, cuando Lucas le escribe su carta, tanto Hechos como el libro de Lucas fue dedicado a Teófilo. Y vemos nosotros que Lucas dice, yo en una manera muy, muy explícita, abierta, me dediqué a investigar todas las cosas que ocurrieron. Y vemos nosotros que lo más probable, y esto es una suposición, quizá todavía María estaba viva y quizá María fue parte de aquella persona que aportó muchísimas de estas informaciones que Lucas no tenía, porque Lucas se convirtió con Pablo. Lucas no fue de los doce y él escribió. Entonces él escribió bajo investigación e investigó las fuentes. Y lo más probable es que quizás, tal vez a lo mejor, entrevistase a María, aunque la Biblia no nos habla de esto. La Biblia, la última vez que nos habla de María es el día de Pentecostés, cuando recibió al Espíritu Santo junto con los 120. Ok, hermano, le agradezco su respuesta. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Tres minutos y nos vamos, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Hermano, quería saber qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en Mateo 18:8, donde dice, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo. Y... Bueno, no significa que agarre un serrucho, un hacha y se corte el pie o la mano, no es eso. Lo que está diciendo es que usted para cometer pecado no tiene mano. Para mirar las cosas que no debe de mirar, no tiene ojo. En otras palabras, vivir como si estos miembros no existiesen para correr al mar. En Romanos capítulo 6, nos habla la palabra del Señor, dice que antes que nosotros vivíamos en la injusticia, sometíamos a nuestros miembros para la maldad. Ahora sometamos a nuestros miembros para la justicia. A eso se refiere. No que nosotros nos saquemos los ojos o nos mutilemos. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo le quería hacer una pregunta. En la Biblia habla que dice acerca de el pecado de muerte. Pecado de muerte es el pecado que usted no confiesa. Un pecado que usted no pide perdón por él. Ese pecado la va a tirar a la muerte. A la o muerte sea, puede tener. Ser cualquier pecado. Cualquier pecado que usted deje de pedir perdón por él es un pecado de muerte. ¿De pedir perdón a Dios? O a Dios, no a los hombres. Aunque claro que si usted me ofende a mí o ofende a otra persona, usted le va a pedir perdón también a la gente que usted ofendió. Pero porque esa persona está ofendida. Pero cuando hablamos de confesar, no significa ir al cura a confesar los pecados, sino pedir perdón a Dios, confesándose pecador delante de Dios. Oh, okay. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mire, tengo una duda. Tengo entendido que la salvación es a través del bautismo. La salvación es a través de la fe en Jesucristo. Exactamente, bueno, a través de la fe... El bautismo no salva, el bautismo confirma que usted cree en Jesucristo. ¿Ok? Ok, y la cita que dice, el bautismo nos salva y no quitando las inmundicias de la carne, ¿qué significa eso, hermano? Nos está hablando, es que usted está confundiendo allí bautismo en agua con bautismo en el cuerpo. Que son dos cosas diferentes, es como el arroz y el frijol. Cuando nosotros, dice, somos en Corintios 12, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso significa que cuando creímos, el Espíritu Santo nos somete dentro de Jesucristo. Y a eso se refiere. Cuando creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Se entendió? No podemos confundir cada vez que la Biblia habla de bautismo por bautismo en agua. Hay un tipo de bautismo que es someterse bajo autoridad. Bautismo en el cuerpo, bautismo en el espíritu y bautismo en agua. ¿Ok? Dios le bendiga. Bye bye. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Dios les guarde a ustedes. Este fin de semana tenemos servicio día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono. Eso está pasando el aeropuerto Hobby,